La noche es tuya, nuestra y de todos. Comparte la buena música con grandes programas para la reflexión. Cada noche en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Vive la noche con nosotros en la cima del dial. Toca las estrellas con Radio Puente Alto.